esto es un acto politiquero del presidente asustado, porque nosotros, los gobernadores democráticos, estamos unidos y estamos reclamando los derechos de nuestro pueblo. Es un acto abusivo de su parte, del presidente de la República. Lo reto a que venga para el Táchira y para mostrarle lo que hemos hecho nosotros y para mostrarle con video el desastre que dejó el capitán Blanco La Cruz, el lugarteniente de Hugo Chávez en el Táchira, que destruyó la salud del pueblo tachirense. De modo que yo lamento profundamente por nuestro pueblo, porque ahora le va a pasar lo que le pasa a la gente en otras partes del país, que ahí sí, verdad, que ni el chivo ni el mecate lo tiene el pueblo, presidente. Usted puede seguir abusando y atropellándonos a los gobernadores como lo está haciendo ahora, prevalido de su poder, pero pronto el pueblo de Venezuela le dará una lección con los votos, mandándolo a su casa, que termine de recuperar si no siga abusando, señor presidente, de nosotros. Intervenga lo que usted quiera, lo que usted quiere es que nosotros hagamos nada, nos quiere quitar las policías, nos quitó las carreteras, presidente. Usted nos quitó la competencia para las carreteras y el dinero, y hoy todas las carreteras de Venezuela son un desastre, porque sus ministros y usted, su gobierno, han sido incapaces de recuperar la vialidad, y la vialidad está destruida. Nos quitó los aeropuertos, los aeropuertos están destruidos, comenzando por el aeropuerto Maiquetía, que da vergüenza cuando uno llega a Venezuela y entra a un baño. Esos baños no tienen agua potable, presidente, y está bajo su mano y bajo su responsabilidad. Usted nos ha quitado los recursos económicos que la Constitución ordena que tiene que entregárselos a los estados, y tiene a los estados sometidos a una crisis económica, tal y como lo acabamos de analizar aquí en Margarita, los gobernadores democráticos. Usted podrá seguir atropellándolos y violentando los derechos del pueblo, pero el pueblo de Venezuela lo va a derrotar a usted, presidente Chávez. Y yo estoy en esta lucha, fajado con el pueblo de Venezuela, para que terminemos la pesadilla de su conducta abusiva con la cual usted pretende afectarnos en esa política centralista, militarista, con la cual nos está abusando. Pretende resolver los problemas con las armas, como hizo con el Estado Mayor de Invierno que mandó para el Táchira, presidente. Allá tenemos las carreteras destruidas. Allá lo que fueron fue a asaltar las empresas, a quitarle la maquinaria a nuestro pueblo, a humillar a nuestros trabajadores. Y allá está el desastre que sus generales y sus coroneles están haciendo en tierra táchirense. De modo que lamento profundamente por nuestro pueblo que tome esa medida, pero en pocos días y en pocos meses la gente se dará cuenta de cuánto es el abuso al cual usted sigue aplicándole al pueblo del Táchira. Nosotros los tachirenses sabemos que usted no quiere al pueblo tachirense. Usted considera que nosotros somos otro país. Por eso le dijo a Monseñor Moronta que lo tenía castigado y en el exilio. Pues sepa que el pueblo tachirense es un pueblo con moral, con dignidad, y que usted no los va a acosar ni los va a poner de rodillas. Y menos a mí, porque yo no soy un hombre que se arrodilla, presidente. Usted, si quiere, siga abusando contra nosotros. Sáquenos del gobierno como usted quiere. Sáquenos con votos, presidente, no con ese abuso que usted tiene. Por eso hoy en día creo que es la obligación de nosotros decirle con toda franqueza que estamos luchando a que Venezuela tenga un cambio democrático. Y usted está asustado, y por eso abusa. Por eso manda a su lugarteniente, ministro del Interior, a quitarle la policía, amenaza con quitarle la policía al gobernador de Miranda y al gobernador de Carabobo y al gobernador del Zulia, y hoy nos interviene un hospital a nosotros y mañana nos sigue mochando y mochando hasta que nos deje como muñecos, gobernadores que sean una especie de peleles a los cuales gritar y a los cuales maltratar como usted está acostumbrado a hacer. Pues bien, que sepan que rechazo categóricamente su medida, señor presidente, que estoy en desacuerdo con usted y que usted lo que está atropellando al pueblo del Táchira con esta decisión.